porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, estamos compartiendo los títulos del libro Lo que vendrá, el juicio intelectual de Dios para esta generación. Nos enseña acerca de la justicia divina aplicada en los actos de los seres humanos. En el título 1640 dice el Divino Padre Eterno: toda defensa hecha después del capitalismo está justificada, porque el capitalismo es el primer violador de la ley del Padre. No lo tomó en cuenta para nada al crear sistema de vida. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Y en el título 1639, justicia para los extraños funcionarios del gobierno. Dice el Divino Padre Eterno en este título 1639: todos los que engañaron hablando como funcionarios de gobierno no entrarán al reino de los cielos. Ningún funcionario de gobierno de este mundo ha entrado al reino de los cielos, ni ninguno entrará. Es más fácil que entre al reino uno que no perteneció a gobierno alguno a uno que perteneció. Dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Tenemos el marco de la justificación de toda lucha, de toda protesta, de todo activismo después del capitalismo. Porque dice el Padre Eterno que el capitalismo es el primer violador de la ley del Padre. Por lo tanto, toda defensa está justificada. Y el activismo que hacen nuestros hermanos en la defensa de los derechos de los malamente llamados animalitos, nuestros hermanos, nuestros hijos, en igualdad de derechos delante de Dios, está justificada. Hermano José, habíamos ya conocido toda esta forma de represión, del uso de la fuerza contra el libre albedrío de la expresión de los ciudadanos. Y hemos conocido también el inicio de solicitudes para que se acepte, de acuerdo a lo que ellos consideran sus ordenanzas, este ejercicio libre de la comunicación. Y hemos conocido el rechazo doble a esta petición ciudadana. Ahora nos vamos a enterar de cuál es el siguiente paso que están ustedes tomando frente a esta negativa. Sí, hermano, y a raíz de esta situación es que presentamos denuncia penal por abuso de autoridad el día 9 de abril y el 10 de abril, porque hemos acompañado otros anexos complementarios, donde con toda esta documentación que le he leído, le hemos alcanzado al fiscal para que tome la decisión correcta en salvaguarda de nuestros derechos, y hemos salido en una entrevista en el diario El Sol el día 10 de abril, y nos ha dedicado dos páginas. Le agradecemos al diario El Sol por ese interés de defender los derechos humanos y los derechos de los animales, y justamente se menciona: municipio de Lima malinterpreta sus propias ordenanzas. Otra cosa más que quiero mencionarle es de que nos hemos enterado cuando el alcalde Muñoz era alcalde de Miraflores, a otros activistas, organizaciones de mujeres, cuando repartían volantes, igual les prohibía repartir volantes. También ha habido una agresión a los derechos de la libertad de expresión a una embajada. Por ejemplo, la embajada de Palestina, que tuvo un evento en la rotonda del Parque Kennedy, estando el embajador de Palestina, estando palestinos para proyectar un video, fue casi interrumpido porque los palestinos protestaron y levantaron al aire su video. Ellos iban a proyectar un video sobre Palestina, y lo del serenazgo del entonces Muñoz en Miraflores impedían la proyección del video. Estuvimos nosotros ahí presentes y vimos todo eso. O sea, si de esa forma se comportaba en su propio distrito, lo está haciendo igual en Lima. Pero no sé hasta qué punto los ciudadanos de Miraflores protestaron, lo denunciaron o simplemente se quedaron callados. Y es más, hermano, porque esto le hemos alcanzado al fiscal. Este señor, al entrar a la municipalidad, ¿qué cosa ha hecho? Aquí está la denuncia periodística de un medio de comunicación. ¿Qué ha hecho? Llega a la municipalidad y lo primero que hace es incrementar el salario de sus funcionarios de confianza respecto a la anterior gestión. O sea, por ejemplo, una de las primeras decisiones del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, fue mejorar de manera significativa las remuneraciones de los nuevos funcionarios, especialmente de las gerencias y subgerencias. Dos, otra de sus medidas iniciales fue despedir cerca de 400 trabajadores que iban a ser pasados a la ley Servir. Es más, se suma a esto la lotización de las avenidas y calles principales de la capital a empresas privadas que cobran por parqueo de vehículos. Resolución 1772. O sea, esta es una publicación de un diario del 4 de abril. ¿A eso ha entrado el actual alcalde? ¿A qué? A hacer toda una serie de irregularidades contra los vecinos y contra los trabajadores. Otro asunto más. Aquí es otro periódico: alcaldes no forjen más delincuentes, donde aparece Jorge Muñoz y un alcalde de La Victoria, donde dice con respecto al comercio ambulatorio. Este es un problema muy aparte, pero claro, lo hago mención. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la informalidad en el Perú se dice que es el 95%. Toda la mayoría de la gente se dedica a la venta ambulatoria porque no tiene trabajo, no tiene estabilidad laboral, trabaja más de 8 horas, 12 horas, 14 horas, y ahora se ha incrementado la precariedad laboral con la llegada de los venezolanos, que muchas veces están cobrando menos del sueldo mínimo, por si acaso, y hay una especie de problema con los peruanos. Y aquí tenemos una denuncia de un periódico donde dice: comercio ambulatorio e informalidad son creados por modelo neoliberal que no permite que el Estado efectúe actividades económicas y no puede crear empleos. Sector privado es el motor obligado a crear trabajo, se niega a invertir en las empresas y deja morir de hambre a peruanos. Alcaldes no forjen más delincuentes. Alcaldes deben reordenar y reorganizar el comercio ambulatorio sin afectar los derechos de los ambulantes, que han sido obligados a ganarse el pan en las calles por la brutal economía neoliberal. He sido testigo, como las demás personas, cómo a humildes personas les roban su pequeña mercadería. O sea, les roban, les quitan y no pasa nada. No, he sido testigo de esos robos de parte de fiscalización y control, que vienen con unos enormes carros y les quitan a los vendedores ambulantes, que simplemente lo único que hacen es ganarse la vida en este sistema de vida injusto, desigual, que no le da trabajo. Y aquí está también, esto ya lo verán los sectores ambulantes, es su, digamos, el campo de ellos. no sabía esto, que había una sentencia del Tribunal Constitucional que otorga jurisprudencia laborable. El comercio ambulatorio no es ilegal. Municipalidades cometen abuso contra libertad de trabajo. Bueno, este es un tema que lo verán los que están comprendidos en este tema. Pero como le digo, frente a este abuso de autoridad, abuso de poder, nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos. Claro, entonces ya conocemos un poco los antecedentes de este alcalde neoliberal. Los neoliberales piensan que la función pública tiene que estar muy relacionada con el sector privado para hacer fabulosos negocios. Y cualquier proyecto que ellos hagan, lo están haciendo pensando en la ganancia del sector privado, no de la población, no de lo social. Volvamos entonces al curso que está siguiendo esta lucha, esta defensa por los derechos a la libre expresión, porque este acto de resistencia que se está llevando a cabo beneficia a todos los comunicadores públicos, los comunicadores sociales que estamos en medio de esta prueba de la vida, en estas leyes sociales donde tenemos que defender nuestros derechos. Conociendo entonces los antecedentes de este extraño alcalde neoliberal que ya cumplió recién 100 días de gestión y no ha hecho nada, un balance muy pobre, muy mediocre de su gestión como alcalde de la ciudad de Lima, y afectando sobre todo a los más vulnerables y a los activistas, que se crea, que creamos conciencia por los derechos de todos. Ahora sí, esta parte de la denuncia penal. Sí, hermano. ¿Cómo es? ¿En qué etapa? Nosotros hemos interpuesto el 9 de abril y el 10 de abril, y prácticamente la denuncia va dirigida contra el alcalde y su gerente Luis Martín Bogdanovich. Ha sido admitida, así que la pelota está ahora en la cancha de la municipalidad, porque tendrá que apersonarse con toda su maquinaria de asesores legales y tendrán que responder. Nosotros hemos sido claros en todos estos años de libertad de opinión y expresión. Ninguna autoridad nos ha prohibido ejercer nuestro derecho a difundir nuestras ideas, y ni siquiera esto es algo asunto político, es un tema de a favor de los derechos de los animales, que está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos de los Animales del 15 de octubre de 1978. Es más, está en la Ley de Protección a los Animales 27265 el año 2000, y a partir del 2015 con la nueva Ley de Bienestar y Protección Animal, planteada y presentada por el mismo partido de Muñoz. ¿Quién presentó ese proyecto? El congresista Johnny Lescano, y eso le hemos hecho saber en la carta. Entonces, simplemente estamos mencionando esto, y quería mencionar otro asunto que ya nos están diciendo, porque ya usted sabe, hermano, la podedumbre, la corrupción que hay en la política, y por eso ya vemos a presidentes con orden de detención preventiva para que vayan a la cárcel, y estamos esperando que lleguen los otros. Nos dice unas encuestadoras que Muñoz y el alcalde de La Victoria ya se perfilan como candidatos a la presidencia. O sea, ¿qué cosas nos están diciendo? Que estos van a ser los futuros presidentes. Como ya no tienen cartas sobre la mesa, ahora nos presentan como candidatos a la presidencia a Jorge Muñoz y el alcalde de La Victoria. Bien, hermano, no es la primera vez que tú estás en un juicio. Es decir, ya tienes experiencia, sí, de juicios por la defensa de los derechos de los animalitos. Por lo tanto, estos nuevos funcionarios, tecnócratas, burócratas, piensan que la van a tener fácil, pero no es así. Le comento algo más, me ha hecho acordar el año 2016 y 2017, fui denunciado por el empresario taurino de Acho, Juan Manuel Rocarrey. Nosotros hacemos, porque, o sea, las autoridades, ¿qué te dicen? Antes no te pedían permiso, autorización. Desde la época de Fujimori, inclusive en el año 97, cuando tú te marchabas, te movilizabas o concentrabas gente, no pedías permiso, porque la misma constitución te dice claramente que no necesitas tener permiso. Pero a partir del año 2003, con el gobierno de Toledo, ya ustedes saben dónde está Toledo, empezó la restricción a los derechos ciudadanos, a vulnerar los derechos constitucionales de, por ejemplo, que toda movilización tienes que pedir permiso. Primero fue la prefectura, después pasó al Ministerio Interior y de ahí a la ONAGI. Bueno, nosotros aceptamos esas nuevas condiciones, solicitamos las garantías para movilizarnos y nos la daban. Y cuando nosotros presentábamos, le dábamos un croquis que ellos respetaban y el horario de 12 a 6 de la tarde, y íbamos por toda la avenida Banca y llegamos a la Plaza de Hecho a protestar, porque te hago mención que soy actualmente el presidente del Frente Antitaurino, y aceptaba. ¿Y qué ha sucedido durante todos estos años? Empezaron a cercenar el recorrido a dos cuadras del Congreso, hasta ahí no me lleva tu marcha, hasta ahora todas las marchas llegan hacia el parque universitario y te obligan a voltear. Y también otra cosa, de 12 a 6 pedí el permiso y me lo recortaron de 12 a 4. Entonces vemos de que están cercenando, están violando sus propias leyes, y aquí con la municipalidad están violando sus propias ordenanzas, porque no te permite dar directamente en la mano. Claramente dice lanzar los folletos. Nosotros no lanzamos, o sea, botamos los volantes al piso, ¿no? Hermano, y entonces, los volantes van con el mensaje del veganismo. Y los derechos de los animales, también tenemos volantes con la doctrina, ¿no? Háblanos acerca del activismo del hermano suizo. Él viene desde Europa haciendo un recorrido, ¿por qué continentes? ¿Directamente ha venido a América o ha pasado? Bueno, él más o menos ya tiene 13 años que viene al Perú, pero ha recorrido Italia, la India, hace poco ha estado, desde el año pasado ha estado en la India, en Italia, Indonesia, Malasia, sabe cuatro idiomas, ha recorrido todos los países de Latinoamérica haciendo activismo por los animales en bicicleta, y a donde va, la gente ve su activismo y lo apoya, se solidariza, logra tener entrevistas. Y antes de que se vaya, el año pasado coordinamos una entrevista en un programa de televisión, con él salimos, y bueno, ahora ha regresado porque nos cuenta que la India no está como él pensaba que estaba. Ah, ya. O sea, ve todo el consumismo, ve también el tema de la carne, y otra cosa, ha venido a quedarse al Perú, ¿no? Ya, pero en tus conversaciones con él, te ha hablado del activismo del veganismo en la parte política en Europa. Bueno, lo que me han manifestado es de que hay muchos activistas en el mundo que se expresan a favor de los derechos de los animales, y que quizás muchos hermanos no conocen lo que es el veganismo, ¿no? Más conocen lo que es el vegetarianismo. El veganismo es una opción muy parecida a la vegetariana, con la única diferencia de que no se usa pieles de animales, ningún tipo de vestimenta animal. Se está en contra del consumo de leche y de huevos, porque el argumento de los veganos es, por ejemplo, y eso también se ve que es verdad, de que el consumo de leche hace de que se separe al ternero de la vaca, y el negocio de la leche es para los humanos, que hasta cierta edad deben tomar, porque todo niño toma hasta cierta edad, pero no toda la vida. Claro, y separan al ternero de la vaca, ¿para qué? Son algunas justificaciones, pero yo iba al sentido. Me he enterado que hay una opción vegana capitalista y hay una opción vegana anticapitalista. ¿Sobre eso te ha hablado algo o todavía no? ¿Él en qué campo se ubica? Bueno, él está anticapitalista porque él ha salido en manifestaciones a favor de los trabajadores. En algunas marchas ha cambiado su letrero a favor de los... Hay un sector vegano en Europa que está formando, que tiene posición política de asumir el control de algunos gobiernos, tienen esa visión. En cambio, los veganos de Estados Unidos son apolíticos. Hay dos tendencias que se está desarrollando en este campo. Bueno, él se ha declarado independiente, pero su actitud misma se ve que está al lado de las luchas sociales. Tú sabes que nosotros, por la doctrina del Cordero de Dios, asumimos el vegetarianismo como una concepción anticapitalista. Eso es nuestro marco planetario. Somos vegetarianos porque somos anticapitalistas. Anticonsumistas. El consumismo es una parte del capitalismo, pero la concepción final es ser anticapitalista. ¿Por qué? Porque es el modo de producción, como dice la doctrina del Cordero de Dios, el que causa el daño a todos. Sí. Bien, sobre este tema, hermano, es necesario que se profundice, porque es necesario también en este tiempo, cualquier activismo que hagamos, que vaya dirigido a la causa, como dice el título, la causa, el capitalismo directo. Entonces, el veganismo tiene que ser anticapitalista, como ya lo es un sector. Bueno, nosotros los Alfa y Omega somos vegetarianos anticapitalistas, pero hay unos vegetarianos que lo son por salud o por alguna otra motivación. Esta concepción del vegetariano revolucionario anticapitalista va a ir extendiéndose, porque es el mandato de la revelación. Claro, tengo entendido que hay muchos veganos que tienen actitudes anticapitalistas y actitudes a favor de los derechos, no solamente humanos sino animales, porque se habla de que todos somos animales, ¿no? Simplemente de los animales se dice no humanos, pero en realidad todos somos una familia, y por eso nuestra asociación Fuerza Ecosocial rescata por los derechos humanos, por los derechos al medio ambiente y los animales. Esa es la defensa después del capitalismo, y eso es correcto, está justificado, porque este sistema de vida, como lo hemos ido mencionando en los audios que compartimos, desequilibra la mente, no atiende los servicios y hace un alarde de reducción de la pobreza con una línea falsa. Es una estafa el capitalismo, es por eso que es una pesadilla que llega a su fin, porque dice la revelación que cuando el demonio es desenmascarado, termina. Cuando se desenmascara universalmente al sistema de vida capitalista como el demonio, ha llegado a su fin. Porque él solamente existe ocultándose, disfrazándose, corrompiendo, simulando, presentándose como ángel de luz, pero lleva tras de sí todo un engaño. Hermano, para finalizar esta conversación, este informe que hemos tenido importante, el seguimiento que se está haciendo. Gracias por la entrevista. Y la repercusión que está teniendo, porque al salir ya publicado, al tener entrevistas en los medios, esto fortalece. Sí, y sobre todo como que esto ya está en las redes sociales, todavía no salen los demás medios, pero yo me estoy encargando de que esto sepan la gente, la opinión pública, porque estamos circulando ya la denuncia al alcalde y a su gerente por las redes sociales, por cuanto mensaje me llega, si hablan por ahí de tal tema o mencionan, le metemos la denuncia y que se enteren, pues, ¿no? Y por ahí habrá más entrevistas. Bien, toda nuestra solidaridad, apoyo en la defensa de estas causas, como dice el título 66 del Juicio Intelectual de Dios para esta generación. En la prueba de la vida, muchos defendieron causas que creían que eran justas. Una causa es justa cuando en su defensa de causa, el espíritu lo hizo pensando en la divina psicología del divino evangelio de Dios. Fuera de esta causa, las otras causas serán llamadas en el divino juicio de Dios extrañas causas, dictado por escritura telepática por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Quería mencionarte de que este señor apoya a los taurinos. Cuando era alcalde de Miraflores, le permitió hacer una propaganda a un torero que quedó tuerto y le permitió pasear por todo el distrito un bus con toda la propaganda a los taurinos. Nosotros entendemos que seguramente sabrán de nosotros o por el volante, no sé, y específicamente se han agarrado contra nosotros, porque yo digo, ¿por qué a los otros no le prohíben repartir volante? ¿Por qué a nosotros? ¿Qué tenemos nosotros a que se nos prohíbe, no? Y es verdad, porque nosotros por el centro vemos que reparten volantes de negocios, de restaurantes, y solo a ustedes, ensañarse con ustedes y con los activistas de la Plaza San Martín es totalmente condenable. Bien, vamos a continuar con la programación. Tenemos algunos audios de interés que vamos a compartir con nuestros amables oyentes. El extraño embajador de Ecuador en Londres ha hecho alarde de lo más vil, de lo más ruin que es un ser humano, ser un traidor, al entregar al activista, a este periodista Julián Assange, a las manos, a las mazmorras, a las cárceles en Gran Bretaña. Escuchemos este audio del alarde que hace este extraño embajador. Dice la doctrina del Cordero de Dios: estos demonios tienen la manía de mentir. Su profesión es la hipocresía. Y esta manía de mentir es para dividir a los pueblos y para hacer serviles al imperio norteamericano y a su secuaz, el británico. El canal de noticias alemán en español informa de este acto vergonzoso y repudiable, titulado "Así fue la expulsión de Julián Assange". Y ya lo comentaba nuestra compañera Ana María, tuvo acceso a la legación diplomática ecuatoriana, vio donde ha vivido Julian Assange en los últimos 7 años y habló en exclusiva con el embajador sobre cómo el fundador de Wikileaks incumplía esos protocolos con las autoridades ecuatorianas y se inmiscuía aparentemente en política exterior. Vamos a verlo. Aquí vivió Julian Assange desde agosto de 2012. Estos pasillos y algunas de las habitaciones de la embajada las compartían Assange y los diplomáticos ecuatorianos. Cubierto tras el emblema nacional desde esta habitación, que es la principal de la embajada, pero que la tenía bajo su uso exclusivo, el señor Assange, a través de su maquinaria electrónica, cibernética, y a través de sus seguidores y de la plataforma que maneja, interfería directamente y agresivamente en los intereses políticos de otros países. Lo hizo con las elecciones de Estados Unidos, lo hizo en España con el tema sensible de Cataluña, y lo ha venido haciendo también al interferir en la política interna ecuatoriana. En esta misma sala de reuniones, el embajador de Ecuador ante Reino Unido, Jaime Marchán, le leía en voz alta a Julian Assange el anuncio de que Ecuador le retiraba el asilo diplomático. La comunicación y me puse de pie porque no lo había aceptado. Entonces, estoy diciendo que inmediatamente me puse acá, me puse en la puerta, inmediatamente, pacíficamente le acompaño a la puerta. Entonces él se levantó, sorprendido, y lo que hizo es este movimiento habitual en él, y se quiso meter, correr para acá, para meterse acá. Aquí tienen una clave. Él solamente la conoce. Entraba la clave y se encerraba. Un intento del que Assange desistió al ver que la policía diplomática estaba apostada en la puerta. Las habitaciones que ocupaba Julian Assange han quedado de momento clausuradas de manera casera con estas cintas. Aquí, frente a esta puerta, ocurrió el intercambio. La salida de Assange fue coordinada con la policía británica. Según el embajador Marchán, la policía diplomática ecuatoriana lo condujo hasta esta puerta y allí ya lo esperaba la policía de Reino Unido. Hubo forcejeo y lo que sigue son las imágenes de Assange resistiéndose a la detención que han dado la vuelta al mundo. El cofundador de Wikileaks ponía por primera vez un pie fuera de esta embajada tras casi 7 años de asilo diplomático. En el libro Lo que vendrá, el juicio intelectual de Dios para esta generación, que son los títulos del juicio para esta humanidad, está escrito el título 2146. En la prueba de la vida surgió el llamado asilo político. En esta ley hay que saber distinguir al que lo necesitaba y al que no lo necesitaba. Hay que saber distinguir al libertino que, teniéndolo todo, pidió asilo, del que, padeciendo necesidades y persecución, pidió asilo. El último tenía derecho al asilo. Al libertino que tenía asegurado su futuro y que se tomó el extraño libertinaje de pedir un asilo que no le correspondía, se le descontará en puntaje de luz en el divino juicio de Dios. En los divinos juicios de Dios, siempre gana el sufrido, el perseguido, el despreciado, el que padeció hambre en un extraño y desconocido sistema de vida que no era del reino de los cielos. Dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Y en el título 2453, dice el Divino Padre Eterno acerca de los diplomáticos. Los llamados diplomáticos, surgidos durante el extraño reinado de la bestia, tenían la extraña costumbre de fingir. Esto lo pagan ellos por segundos. Y como la llamada diplomacia representaba a los pueblos, se cumple en ellos ley colectiva. Cada segundo de extraño fingimiento se multiplica por mil. Estos seres hipócritas por profesión tendrán que volver a vivir una existencia por cada segundo de fingimiento, en las cuales a ellos se les engañará. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que no fueron diplomáticos en un extraño mundo injusto a que puedan entrar los que lo fueron. Escrito por el enviado Alfa y Omega. ¿Cuál es la profesión de los diplomáticos? Dice, estos seres hipócritas por profesión. Su profesión es la hipocresía. La hipocresía consiste, por ejemplo, en hacer encuentro de naciones. Se hace encuentro diplomático de cancilleres, se abrazan, se dan saludos de fraternidad, pero estos hipócritas están armados hasta los dientes. Sus gobiernos, sus estados, sus naciones, están armados hasta los dientes y son naciones fronterizas. Y se abrazan, se condecoran, se alaban entre ellos. Por eso dice el Padre Eterno, tienen por profesión la hipocresía, el fingimiento. Cuando escuchamos a los diplomáticos del capitalismo, todo en ellos es mentira, fingimiento, hipocresía, falsedad. Hablan con términos que no definen en qué posición se encuentran. Por lo tanto, esta traición de la diplomacia ecuatoriana en Gran Bretaña recibe una condena colectiva, y como esto atañe al planeta, es una condena planetaria para esos demonios que se atreven a entregar a personas perseguidas, en este caso el periodista Julián Assange. Y pasando de este tema, vamos a conocer cómo el neoliberalismo en Argentina está provocando un caos en la alimentación popular. Porque el canal de noticias de Alemán en Español informa cómo es que está faltando la leche en el país de las vacas, en el país ganadero. Cómo la población no está teniendo acceso al consumo de leche fresca. Escuchemos este informe de la cadena de noticias en alemán. Adriana Carricaburo es madre de dos niños y empleada del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. En los supermercados no encuentra la leche barata cuyo precio acordó el gobierno de Mauricio Macri con la Serenísima, la empresa láctea que controla dos tercios del mercado argentino de leche fresca. Ante la escasez de esta, nada, tratamos de consumir menos de la otra. La verdad es que o recorres supermercados y te vuelves loco, o bueno, consumís la que está en menos cantidad. Que en realidad, bueno, no se puede consumir en menos cantidad, pero es lo que tratamos de hacer a veces. La Serenísima vende el litro de leche normal a 85 céntimos de euro y ofrece la marca La Armonía a 50 como parte del plan Precios Cuidados que creó el kirchnerismo y que Macri ha continuado. Algunos supermercados solo permiten comprar 6 leches baratas por persona, pero se acaban apenas comienza la mañana. Otros directamente no la ofrecen. La escasez ha provocado una polémica nacional. La empresa láctea ha prometido que cancelaría negocios más rentables como la exportación y la producción de queso para abastecer de leche barata al mercado interno. Para entender por qué falta, viajamos a Suipacha, 121 kilómetros de Buenos Aires, a los tambos, como se llama en Argentina, los establecimientos de ordeño. Allí Miguel Capucci producía 3.250 litros diarios de leche en 2010. Ahora elabora la mitad. La crisis lechera viene de lejos, pero se ha agravado el año pasado con la devaluación del peso. Pagamos tarifas y alimentos en dólares y competimos con una producción agraria donde el grano está en dólar directo y nuestra materia prima está en pesos, se genera un desfasaje tan grande que hace que tengamos que dedicarnos a otra actividad. En los 12 años de kirchnerismo cerraron 3.500 tambos. En 3 años de gobierno de Macri, otros 1.000. Los productores de leche responsabilizan de su crisis a los controles de precios del kirchnerismo, pero reconocen que el gobierno de Macri no la ha solucionado. Es así que cada día cierra en Argentina un establecimiento de ordeño. El director ejecutivo de la Asociación de Supermercados de Argentina señala que en el verano pasado la producción de leche de las vacas disminuyó más de lo normal debido a las altas temperaturas. A ello tenemos que sumar otro factor que es meramente económico, que es la práctica salida del mercado en cuanto a leches fluidas del otro gran jugador que existía, que es Sancor. Con lo cual, digamos que quien tiene que traccionar toda la demanda o la parte más importante de la demanda de la leche es una empresa. La explicación se completa con un consumidor que busca cada vez más la leche barata en el cuarto país con más inflación del mundo. En un plano celeste del Cordero de Dios está escrito: vuestro alimento debió haber sido siempre la leche y los vegetales, porque son alimentos cuya filosofía son grandes en el reino de los cielos. Pertenecen a la espiritualidad del reino, y siendo grandes en el reino, os defienden y abogan por vosotros ante el Padre. Cuando vosotros en vuestro libre albedrío les disteis preferencia a ellos por sobre otros alimentos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Es la alimentación adecuada para toda la humanidad el haber complementado los vegetales y la leche. Para acercarnos a este mandato bíblico que dice: y el Señor los conducirá a una tierra que emana leche y miel. Hay muchas referencias en las escrituras acerca del alto valor nutritivo de la leche y los vegetales, y en la revelación del juicio de Dios también se confirma este pedido, esta alianza realizada por todos en la forma como debemos alimentarnos correctamente. Y por falta de una correcta alimentación, las naciones empobrecidas del capitalismo sufren pestes, plagas, epidemias. Están los seres humanos expuestos a constantes enfermedades que se supone ya han sido erradicadas. Pero en el caso de Estados Unidos, al estar empobreciéndose constantemente, vivimos el empobrecimiento de Estados Unidos en todo su sistema. la infraestructura en Estados Unidos está colapsada, está envejecida, está arruinada. No hay presupuesto para una renovación de la infraestructura. La asistencia médica a la población cada día se deteriora más y más. El último brote de sarampión en Nueva York ha hecho que se declare en emergencia a este estado por el brote de esta enfermedad. Compartimos la información del canal de noticias de Francia en español acerca de la declaratoria de emergencia por brote de sarampión en Nueva York. Brote de sarampión más grande de Nueva York en los últimos 30 años puso una emergencia de salud pública a la ciudad. No podemos permitir que esta peligrosa enfermedad regrese aquí a Nueva York. Tenemos que detenerla ahora. Hoy declaramos una emergencia de salud pública con efecto inmediato. El Departamento de Salud emitirá multas a las personas que no estén vacunadas. Según los funcionarios de salud, esta es la primera vez que Nueva York ordena vacunas obligatorias. La medida se da tras la circulación de un supuesto manual de vacunas que incita a la comunidad judía ultraortodoxa no vacunar a sus hijos para mantenerlos supuestamente sanos. Es cierto que muchas personas tienen sarampión y que eso no es algo bueno, pero creo que la vacuna tampoco es algo muy bueno, así que es una opción de todos decidir si quieren o no. Yo no creo que sea una cosa religiosa, creo que es algo que simplemente la gente debe hacer, deben darse cuenta de que los niños están en condiciones peligrosas si no lo hacen. Las autoridades de Nueva York informaron que se registraron 285 casos desde octubre, situación alarmante en comparación de los 2 casos registrados en 2017. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades prevén una emergencia que podría ser nacional, ya que 465 casos de sarampión han sido reportados en 19 estados en lo que lleva el año. El sistema capitalista se empobrece, se debilita, vive su agonía. Desde el año 2008, el sistema económico del capitalismo ha entrado en el colapso terminal. Vamos a abrir las líneas telefónicas para escuchar vuestra participación. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01-472-3383. El divino juicio de Dios nos recuerda. La prueba de la vida consistía en conocerse a sí mismo, en superar todas las sensaciones que hemos pedido para ser probadas, experimentadas en este mundo. Se pidió conocer el bien y el mal, y se pidió organizarnos en base a las Sagradas Escrituras para que lo social y la igualdad sea ley común para todos. Nada de eso se ha cumplido. La oportunidad que tenemos en este tiempo es la de recuperar el tiempo perdido, y se puede recuperar haciendo más esfuerzo, más trabajo, más estudio de lo que estábamos haciendo hasta el momento. Esto significa un cambio total de costumbres, porque la moral necesita nuevamente ser restaurada. El equilibrio físico-mental necesita también tomarse en cuenta, porque el medio ambiente afecta el estado emocional de las criaturas, y los mismos gobiernos se encargan de agravarlo más y más con el experimento que hacen ellos con las cosas públicas. En cambio, la nueva humanidad empieza a inquietarse, empieza a alborotarse, empieza a despertarse. Es la etapa del despertar de esta generación que pone en tela de juicio todo lo que está presente. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Buenos días, Francisco León. Adelante, hermano, le escuchamos. Mire, de los temas que toca uno, hay uno que en verdad la opinión pública, la prensa mundial, al menos la nacional, soslaya, ¿no?, en forma vergonzosa. Y es el caso del señor Julian Assange, cuyo único delito es decir la verdad, es certificar y comprobar que todo lo que se sabía de las maldades que hace la bestia norteamericana y sus lacayos en todo el mundo es algo absolutamente cierto. Ha quedado desenmascarado, de ahí su furia de Estados Unidos y de sus lacayos contra este señor, que en verdad es un héroe. Me gustaría que los colegas periodistas, la prensa, protestaran por este hecho, pues no puede ser que a gente que dice la verdad, que nos hace ver las cosas tal como son, sean perseguidas como delincuentes, como terroristas. Lamentable el accionar del gobierno ecuatoriano a través de este señor Lenín Moreno, pues si se le puede llamar señor, el cual Judas lo ha entregado a la al gobierno británico. Ya todos sabemos que es compinche en viejos de hace muchos años, en muchos crímenes contra la humanidad. Uno de ellos, el más fresco, es el que tenemos en Irak, que con mentiras, ¿no?, falsedades, lo invadieron, saquearon, dividieron, destruyeron, y hasta ahora esto ha quedado impune. Muy agradecido. Gracias por su opinión. Y Jesús de Nazaret dijo: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Libro de Marcos, capítulo 4, verso 22. Estamos en la época donde todo va saliendo, todo se va conociendo. La CIA, el Pentágono, el Departamento de Estado y las agencias mundiales de espionaje pensaban que no se iban a conocer sus intrigas, sus maldades contra los pueblos de la Tierra. Sin embargo, estas filtraciones de WikiLeaks han permitido conocer las atrocidades que cometen estos gobiernos contra toda la humanidad. Y cómo en ello se cumple lo que dijo Jesús: solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Porque a través de esas filtraciones se conocía cómo el gobernante de Estados Unidos hablaba mal de la gobernante de Alemania, y hablaba mal, se burlaba, tenía juicios contra otros gobernantes. Eso mismo ha ocurrido con la llamada de atención que le ha hecho el dictador de Estados Unidos, Donald Trump, a su vasallo, el extraño gobernante de Colombia, Duque. Y él ha respondido en una forma tan hipócrita como es propio de los neoliberales. Lo vamos a escuchar. El canal de Russia Today, RT en español, informa que el vasallo, el ruin, el servil gobernante de Colombia ha sido maltratado por el dictador de Estados Unidos, y el Duque ha respondido diciendo que a Colombia nadie le dicta lo que tiene que hacer. Escuchemos esta falsedad del gobernante neoliberal. Nadie puede dictar a Colombia. Así ha respondido el presidente de la nación a las declaraciones de Donald Trump que arremetió contra Bogotá. El mandatario norteamericano afirmó que desde que Iván Duque llegó al poder la producción de drogas ha aumentado y acusó al país, junto con Honduras, Guatemala y El Salvador, de enviar a sus criminales a Estados Unidos. A Colombia nadie le tiene que dictar lo que debe hacer, porque Colombia es un país que sabe cooperar internacionalmente, porque Colombia es un país que sabe construir alianzas, porque este es un país que nunca ha tenido una política exterior servil, todo lo contrario, ha tenido siempre una política exterior digna, respetable, y así la seguiremos manteniendo. A este servil gobernante de Colombia, el juicio de Dios en el título 716 le da sentencia. En la prueba de la vida, había que señalar a los que servían a la bestia, porque nadie pidió a Dios ser servil a un extraño mundo interesado. En la prueba de la vida, había que saber a quién se servía y a quién se defendía, porque los que fueron ciegos en no saber distinguir tendrán un divino juicio por ello y correrán el riesgo de ser llamados cómplices por el Hijo de Dios. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Este cómplice gobernante de Colombia, vasallo del dictador de Estados Unidos, viene a hablarnos de que no es servil. Por sus obras los conoceréis, dijo el divino Jesús. De esta manera estamos llegando al final de esta edición. Visite la página archive.org. En la lupa escriben Joel Alfa, y todas las semanas estamos subiendo los audios de estas programaciones para poder hacer un seguimiento de los acontecimientos de la patria planetaria, en lo que nos ayuda a fortalecer nuestra conciencia. Si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva edición. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El Tiempo que Resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.